Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos esta edición rápida del podcast y los que ya nos conozcáis sabréis que en estos expreses solemos comentar las noticias más frescas y jugosas del mundo del videojuego en formato bastante rápido, pero esta vez, como tenemos tanto juego que analizar y hacía tiempo que no pues, teníamos tanto material, hemos dicho vamos a hacer un express diferente, especial, en el cual solo vamos a analizar juegos. Ojo. Entonces son juegos muy diferentes entre todos, así que tenéis para escoger para escoger el género que queráis y cada uno de nosotros pues va a ir comentando el suyo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a traeros? Pues tenemos Darksiders 3, Picross S4, World War Z y Black Mesa. Estos cuatro buenos juegos que os traemos y que os vamos a analizar cómo son. Así que vamos a ir ya por poniendo fila a la agulla y Ruedici, prepárate, te toca con Darksiders 3, esta tan esperada tercera parte con todo el follón que hubo con la desarrolladora. Salió finalmente un juego que muchos esperaban que no saliera, pensaban que la saga estaba muertísima, pero finalmente, para sorpresa de muchos, salió. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido este Darksiders 3? Pues muy buenas a todos, sí. Yo era uno de los que está muerto de ganas de ver ese Darksiders 3, que había perdido toda la esperanza cuando pues, pasó lo que pasó con THQ. Luego lo ha fichado THQ Nordic y bueno, pues cruzando los dedos para ver qué salía y sobre todo, básicamente, que retomaran la saga, ¿no? Porque era una pena, sobre todo ese primer juego que es buenísimo. El segundo sigue siendo muy, muy bueno también, no llega al nivel de inspiración del primero, pero que es un juego con una historia pues que es muy interesante y sobre todo un juego de acción-aventura como pocos lo habían esos dos primeros. Realmente no es un género tan tocado como en otro tipo de géneros, sobre todo en Xbox y PlayStation, que te combinen combate, que te combinen exploración, que te combinen puzzles de una forma... Pues había muchos que lo llamaban como un Zelda adulto, ¿no? Y este Darksiders 3, desgraciadamente, es un paso atrás en la saga. Un paso atrás que se puede entender cuando ves que el proyecto no tiene el músculo económico que tuvieron los dos primeros, que es un juego mucho más modesto, y el problema es que esa modestia limita muchísimo al juego y cualquiera que haya jugado los originales lo va a notar desde el primer momento. Desde el primer momento, porque a mí una cosa que me chocó mucho en este juego y es que sí que es un juego en el que tienes que ir avanzando y explorando y desde luego no tiene la profundidad que tienen los otros. Ya para empezar, yo me sorprendí de que en ningún momento había un mapa. Yo no podía abrir un mapa del juego y ver por dónde había ido y por dónde había ido. Y es que de hecho el juego es bastante lineal. Sí que puedes volver a puntos anteriores para, una vez desbloqueas ciertas habilidades, volver a investigar, pero no es ese mundo más tan grande y con tantas posibilidades como tenían los otros. Además de esto, tenemos que el control, el combate, que quizás sería unas cosas primordiales, ya que te vas a pasar el juego combatiendo una vez tras otra, es un punto muy flojo del juego. No es un mal combate, pero es muy regulero, y cuando estás combatiendo una y otra vez, al final puede llegar a cansar. Lo digo porque es que no hay prácticamente, los combos son muy limitados. Sí que es cierto que vamos sacando armas, pero es que las combinaciones que podemos hacer entre el arma principal y las otras armas, repito, son muy limitadas. Y el control no es del todo fino. De hecho, por ejemplo, la cámara es horrible. Cuando nos enfrentamos contra más de un enemigo es una locura. El intentar seleccionar más de un enemigo, ver por dónde te vienen... O sea, es un problema genérico en muchos juegos, pero en este caso se acusa mucho más y te deja tirado muchas veces. Y llega a ser frustrante, o sea, llega a ser mucho más fácil luchar contra un enemigo fuerte y grande que contra luchar muchos pequeños que podrías matar fácil, pero es que el hecho de que no veas por dónde te vienen se complica muchísimo. De hecho, al final del combate, si juegas en niveles altos de dificultad, se resumen a tener que estar haciendo esquivas en tiempo perfecto y contraatacar, porque si tú atacas de forma normal, los enemigos continuamente te van a pegar haciéndote más daño, incluso enemigos regulares. Con lo cual, las dificultades elevadas también en este juego son bastante artificiales. No ayudan a dar una sensación de que el juego sea un reto, simplemente es una dificultad bastante injusta. Nuestra progresión en el juego se basa a base de que vamos subiendo de nivel pues varios factores. Podemos subir la vida que hacemos, el daño que hacemos de forma normal o el daño en forma arcana. El daño en forma arcana es el daño que hacemos en contraataques o cuando nos transformamos, como todos los jinetes en los otros juegos, tenemos una transformación definitiva que nos hace momentáneamente invulnerables y nos transforma en un bicho mucho más potente, ¿no? Y es una barra que hay que ir recargando. Entonces, a medida que vamos, digamos, subiendo, ganando puntos de experiencia, podemos, que es, lo canjeamos mediante las almas que matamos de los enemigos, gastamos esos puntos en una de estas tres habilidades. Entonces, además de esto, también podemos comprar objetos que nos ayuden en combate, pues precisamente para regenerar vida, regenerar estas barras, aumentar la resistencia en ciertos aspectos, mejorarla, por ejemplo, pues que nos movamos más fuerte durante X tiempo. Tenemos unos viales de vida que cada vez que morimos se nos regeneran, pero hay otros que podemos comprar individual aparte de esto. Normalmente todas estas cosas son bastante caras, entonces tenemos que gestionar muy bien en qué gastamos el dinero, porque os repito, el dinero también sube para subir de nivel. Y en este aspecto creo que el juego está bien, o sea, es un reto, tienes que pensar cómo gastar el dinero y te puedes pensar bien cómo equiparte para afrontar los desafíos. Pero a que vuelvo, es que el problema al final de los desafíos es el control, y es una pena, porque os digo, Darksiders desde siempre era un juego que disfrutabas combatiendo. Y aquí yo no he disfrutado para nada combatiendo, me limitaba a hacer el mismo combo una y otra vez. Las armas secundarias la verdad es que me daban bastante igual cuál utilizar. Sí que son bastante distintivas en combate, digamos que tienes una que tiene más largo alcance, una que es más fuerte, una que es más rápida, pero no le he sacado yo de ver que realmente me influyan tanto y marquen tanto la diferencia, porque al final es que puedes estar usando las mismas todo el rato y no, incluso jugando en nivel difícil. Luego sí que desbloqueamos habilidades para poder acceder a nuevas zonas, que normalmente estas habilidades están asociadas con estas nuevas armas, la de fuego, la de rayo, la de hielo y la de vacío, que bueno, pues una nos permite pues caminar sobre el agua, otra nos permite flotar, otra nos permite un doble salto, otra pegarnos por las paredes, bueno, cosillas para poder investigar el mundo. Pero como os digo, por desgracia el mundo no es que sea tampoco tan amplio, y las recompensas que obtenemos sí que pueden estar bien, pero a veces pues tampoco compensa cuando el juego tampoco es tan exigente. Por ejemplo, si no juegas en dificultades alto, y cuando es alto no compensa, porque como el combate es tan malo y es tan fácil que te crujan cuando te pillan dos o tres enemigos, pues a veces prefieres no arriesgar porque no te sale a cuenta. De hecho, si te matan, las almas que habías perdido, las que tenías, pues se quedan, como ya hemos visto en otros juegos, allí donde estaban, y las puedes ir a buscar. Pero tipo Dark Souls. Sí, pero da igual si te matan tres veces, porque siguen ahí, quiero decir, no es que desaparezcan, lo cual se hace raro. Incluso puedes encontrar varios montones de almas que eran las que estaban ahí, con lo cual, ¿sabes? Es que son decisiones que se hacen raras. ¿Sería el más fácil de la saga para ti? Depende, no me ha sido fácil el juego, pero no me ha sido fácil porque lo juegan difícil, y es decir, digo, la dificultad es injusta, y cuando te matan porque la cámara es mala, porque no sabes, no puedes, incapaz de enfrentarte a 30 enemigos a la vez, que a veces te vienen, pero porque no los ves venir. O sea, me lo puse en difícil porque me gusta que los juegos sean un reto, y estoy a punto de bajarle. Así que no sabría decirte, porque hace mucho que juego los otros y no me acuerdo si me costaron tanto, pero me ha costado mucho, pero por este aspecto de que la dificultad es injusta. El ritmo del juego tampoco ayuda, como os digo, es avanza, mata, algún puzzle por en medio, pero la verdad es que no son muy inspirados en comparación con los otros juegos de la saga. Se nota que se inspiran en los primeros de la saga, de hecho, pero no aportan muchas novedades y son menos variados que los otros dos juegos de la saga, con lo cual aquí aún pierde más y son menores. Las plataformas, lo poco que haya de plataformas, el control es muy regulero, con lo cual pues no ayuda, se hace más reto porque no va de todo fino al control. Con todo esto quiero decir que Darksiders 3, si eres fan de la saga, tienes que saber que no va a estar a la altura. Nivel de historia te aporta algunas cosillas, pero sigue siendo una historia muy difusa y rara de unir con los otros juegos. De hecho, casi no se une con los otros, a no ser que te informes mucho y busques mucho y sepas muy bien el tema. Sigue siendo algo rarillo. ¿Quién era esta vez? Porque eran los cuatro jinetes de Apocalipsis. Sí. Has llevado a Guerra, Muerte y Furia. Guerra en este y caso. Vale. Sí, vas con Furia. Que de hecho, o sea, se pasa gran parte del juego intentando, que es, pasa al principio del juego, que le matan a su caballo, o sea, no es spoiler, eso pasa en la cinemática inicial del juego. Y se pasa gran parte del juego intentando resolver eso, más que lo que pasa con Guerra, que al final también lo hace. Y el final no está mal, porque como te plantea que te presenta el cuarto jinete, al que falta, que será el próximo juego, pero os digo, por desgracia no está a la altura, o sea, es un buen juego de acción-aventura, no es un mal juego. El problema es que cuando le pones el 3 detrás y en esta saga, pues palidece mucho. Entonces, simplemente es decir a la gente que como fan de las series tengas en cuenta que no va a estar a la altura. O sea, yo ya te lo digo, hasta la idea. No es ¿el mal peor juego de los tres? Sí, sí, sin lugar a dudas. No es mal juego. Tampoco es un juego excelente ni muy bueno. Es un juego correcto que, bueno, pues si tienes en cuenta todas estas limitaciones, y yo recomiendo no jugar un difícil para no trancarte y pasártelo fácil, pues vas a encontrar cosillas. Pero desde luego que como Darksiders a mí me ha decepcionado y hace que, por ejemplo, el cuarto juego, pues realmente pues no le tenga gran espera. Cuando salga y lo vea barato, pues, o como este caso que sale en Game Pass, pues lo pillaré, pero que bueno, me da que por desgracia vemos que esta saga va a ir de capa caída, porque las críticas y creo que las ventas tampoco han ayudado mucho en este juego, entonces seguramente cierren la saga por cerrarla, porque ya que está abierta, pero por desgracia no esperemos que, o yo no esperaría que la saga vaya a volver hacia arriba, sino que bueno, pues va a intentar acabar de una forma digna, que es un juego digno, pero por desgracia pues eso, lejos de la grandeza de esos dos primeros, sobre todo el primero. O sea, Darksiders siempre ha tenido ese, no decir que está maldito, pero siempre tiene un poco de mala sombra, porque cuando salió el primero, creo recordar que salió a la par que, o muy cerquita, que Bayonetta y God of War 3. Y Dante's Inferno. Y Dante's Inferno salió, sí, salieron los cuatro. Y claro, estamos hablando que, bueno, Bayonetta y God of War, personalmente a mí me parecen que eran mucho mejores. Darksiders decía que era como el Frankenstein, que llevaba un poco de todo, y Dante Inferno, pues la ambientación es una locura. Pero no estamos hablando que sea mal juego, ni mucho menos, pero hostia, siempre dio ese deje de hostia, siempre le ha pasado algo a esta saga y no ha acabado de brillar todo lo que tendría que brillar, Pues por desgracia sí. De hecho, el primero era muy no era comparable con eso. El problema es que no era comparable con esos juegos, porque Bayonetta, God of War, Dante Inferno, los tres son hack and slash. Y Darksiders no son hack and slash. Era una aventura. Son muy similares a un Zelda, es que de hecho al principio mucha gente lo decía que era Zelda para adultos. Sí, sí, por eso digo, por eso se hablaba de que era una especie de hack and slash, pero un poco Frankenstein en ese sentido, porque te iba un poquito de todo y gustó. Sí. Pero claro, tenía esos tres titanes haciéndole sombra, que dices, vale, pues venga, hasta luego. Sí, y THQ invirtió muchísimo en la saga, de hecho son los motivos de la ruina de THQ. Pues el juego lo podéis encontrar para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y para consolas lo puedes encontrar ahora mismo por un precio sobre unos 20-30 euros. Está incluido en el Game Pass, con lo cual por ahí lo recomiendo muchísimo. Y en PC, en Steam, está por 60 pavacos, así que desde luego que por 60 pavos no lo recomiendo. Ahora déjame ver que quiero fijar, porque este había todo un tema con Epic, entonces quiero ver si en Epic tiene otro precio. No, hasta 60 pavos. Vale, pues nada. Bueno, nos confirman que en Epic también está por 60 pavos. Así que yo desde luego por 60 pavos no lo recomiendo, por esos 20 euros sí, sí lo recomiendo. Si tenéis en cuenta estas cosas y de las cosas que os he dicho. Y también os digo, a mí me ha durado unos 20 y pico horas, no me acuerdo si han sido 21 o 22, jugándolo en difícil, que me han matado bastantes veces y tengo que repetir bastantes veces bastantes cosas. Así que supongo que si lo ponéis en normal, pues estará por unas 15 horitas lo que os va a durar. Pues muchísimas gracias, Ruedici, por este análisis del Darksiders 3. Esta saga un poco rara, pero que bueno, tiene. Si sois fans, pues oye, quizá le podéis dar un tiento. Quizás te precio no, que es un poco too much, pero si baja, pues quizá puede ser interesante. Nosotros continuamos con nuestro Odisea Jueguil y ahora va a venir a la palestra Alexis, que nos tiene preparados Picross S4. Si mal no recuerdo, es un juego de Switch de puzzles. Pinta curioso, ya nos dirás, ¿qué tal? ¿Qué tal? Así es, este juego sorprendentemente, ¿quién diría? De los creadores de Picross S, Picross S2 y Picross S3, viene a Switch, esta vez Picross S4, una sorpresa para nadie. Este juego está basado en ese estilo de puzzle. Los Picross son una mezcla entre, digámoslo, Buscamini y Sudokus. Tenemos una fila X y una fila Y con casillas que te marcan los números que hay que pintar en esas intersecciones, y bueno, un poco la gracia está en ver cuáles son los que hay que pintar y cuáles marcar para que al final nos quede un dibujo que forme una parte. Yo el primer juego Picross que jugué en su momento fue el Mario Picross de la Game Boy, que fue cuando conocí este tipo de juegos, y la verdad que son bastante interesantes y siempre estoy tratando de buscar algo bueno en ese género. La verdad que para Android he probado varios, quizá una decena de distintos Picross, y por lo general están bastante mal hechos, están mal pensados los controles, o están mal pensada la dinámica, o simplemente los puzzles están hechos aburridos, hay algo que si no está cuidado el trabajo, se entra en tratar de prever posibilidades, entonces empezar a imaginar qué pasaría si este fuera, y empecé a sacar cosas con deducción. Bueno, todos esos defectos que tienen los Picross ordinarios, este no lo tiene. Picross S4 es un juego súper pulido, con el control del Switch va perfecto. Intenté jugarlo en modo tablet, probar, y no se puede, lo cual me parece un acierto total, porque sería una porquería cambiar el control. El juego está pensado al detalle, incluso en partes de si te quedan incómodos el mapeo que tienen regular, para cambiarlo, no solo la asignación de botones, sino, digámoslo de cierta forma, cómo enfrentarlo. Así, si en vez de marcar, lo que queremos es hacer tipo cíclico, que a medida que vamos apretando vamos siguiendo y demás. Este juego viene por defecto activada con varias ayudas. Ayudas que son una ruleta, que es típica de los Picross, que simplemente lo que te hacen es te resuelven una línea en X y una línea en Y, que esto en un puzzle de 10x10 nos representa prácticamente la solución a todo, de 5x5, pero a lo mejor en un 20x15 o 20x20 es una pequeña ayuda que sirve. Otra de las ayudas es que te marquen automáticamente los errores, y otra que te marquen las líneas completas. Afortunadamente y bien pensado por esta gente, se puede desactivar esa opción. Desde el menú se pueden desactivar todas las ayudas, y si vas pasando los niveles sin ninguna de esas ayudas, te marcan una estrella de que ese nivel lo has pasado sin ningún tipo de digamos facilidades o que lo has hecho todo por pura habilidad. Al final de cada fase, por decirlo así, porque son fases de 15 picros cada una, al final de cada fase hay un picros que ese sí, por más que tenga activado las ayudas, no se puede hacer con ayuda. Este juego trae cuatro modos de picros. Trae un picros tradicional de toda la vida, como el que he comentado. Trae uno nuevo que nunca había jugado y me pareció súper ingenioso, que le llaman Mega Picros. O algo así, que lo que hace es, hay dos filas en las que te ponen nombres, mejor dicho números en esas filas contiguas, de cantidad total entre las dos filas de números, lo cual lo hace un juego bastante más avanzado, cambia estratégicamente cómo lo tenemos que afrontar, y para este sí tuve que verme el tutorial de cómo se juega, porque no tenía ni puta idea de qué iban esos números y demás, y los tutoriales están súper, súper bien explicado. Incluso vi que después del tutorial básico que te explica las normas, hay un montón de consejos que en ese caso no lo recomiendo hacer, porque parte de la gracia es irte armando tu propia estrategia a medida que vas agarrando expertise en resolver los puzzles. Pero esto lo hace que el juego en sí, pide esa opción, también está para todos los tipos de puzzles, entonces puede ser una buena forma de ingresar a alguien nuevo al mundillo. No es muy amable en el sentido que hay pocos picros de los pequeños. Rápidamente se pasa ya a los 10x10 y mayores. Pero sí en el sentido de que es prácticamente una academia que te enseña a jugar y te enseña todos los detalles. Aparte de ese picros especial, tiene uno que es de color, cuya mecánica cambia significativamente, porque además de seleccionar la posición, tenemos que poner en qué color está y tiene su juego. Y al final tiene uno que se llama Clip Picross, que lo que hace en realidad es son picross comunes corrientes, son picross normales, que a medida que vamos completando picross de los primeros, se nos van habilitando en este Clip Picross. La única gracia que tiene Clip Picross es que la fase, son cuatro fases, toda la fase termina formando una imagen. Y a lo mejor son 11, 15 picross distintos, todos ordinarios, pero al terminar todo forma una imagen conjunta en vez de ser imágenes por separado. El juego, digo, tiene muchísimo, muchísimo para echarle un montón de horas, la verdad, está súper completo, y en Nintendo Switch está a un precio regular de 10 euros, así que nada, la verdad que para el que le interesen un poco los puzzles, cuesta lo que cuestan un par de revistas de Sudoku. Y son muchísimas, muchísimas horas de entretenimiento. Una pregunta, Alexis. Sí. Este tipo de juegos es una cosa importante cuando estás tantas horas delante ahí de la pantalla, a veces sin tocar ni hacer nada. ¿Qué tal la música? Eso, menos mal que lo sacaste, porque es un tema a destacar. Pedazo de mierda de música que tiene. No porque sea especialmente mala, ni porque sea de las grandes, sino que es repetitiva y falta de gracia total. Yo no lo he sufrido tanto porque al ver que la música era nada, completamente irrelevante, aproveché para escuchar podcast, escuchar música, y así la verdad que lo he pasado de puta madre. Como eso es algo que no te requiere una atención que te distraiga de poder hacer otras cosas. Música de centro comercial, ¿no? Claro, sí, pero la música que trae, nada, no destaca en absoluto. Creo que es uno de los puntos, o el punto más flojo de todo el juego, es eso, es la música monótona e intrascendente. Y quizá podría tener, ya como gusto personal de algunos que lo pueden llegar a jugar, un poco de personalización. Estos juegos suelen tener siempre muchas chorradas de cambiar los fondos, cambiar las animaciones, cambiar texturas y demás mierdas. Este no lo tiene o no lo he visto, pero eso es menor. Pues muchísimas gracias, Alexis, por este análisis tan diferente, un juego diferente, pero bueno, para gustos colores. Quien le interese el tema puzzle y demás, pues ya sabéis que tienes un juego de sudokus, bueno, puzzle barra sudokus interesante. Y nosotros nos vamos a ir ahora un poquito más a la acción, y porque Ricky Snyde tiene preparado un juego, es el llamado World War Z, que, bueno, evidentemente zombies a cholón, ¿no? Ricky, ¿qué tal? ¿Tú cómo va? Pues hablar de World War Z es como poco mencionar la película de Brad, una película a mi entender bastante mediocre del mundo zombie, pero que si tenía algo particular era esa aglomeración de zombies que se juntaban en la película y iban a escalar cualquier cosa que se pusieran por delante. Pues digamos que partiendo de esa premisa, juntando esas zombie torretas o zombies que te pueden atacar, metido en un juego en tercera persona a los Left 4 Dead cooperativo. Es decir, tú vas con tres amigos más, un máximo de cuatro personajes, y digamos pues que tienes que ir avanzando a través de esas hordas. La curiosidad de todo eso es que es como la película, o sea, te vas a ver las torres de zombies llegando, atacándote. Hay diferentes tipos de zombies, el zombie tanque, uno que te ataca bastante directo, que pega un brinco y te llega enseguida. Otro que es un humacero, o sea, que te genera una nube tóxica. Otro que te llega a envenenar, a intoxicar, que te tienes que curar del todo. Explosivo. Por lo tanto, te da esa variedad de zombies, y que también la ves incluso cuando te los vas cargando y vas jugando al juego, y le da un repasito, por ejemplo, en ese aspecto a Resident Evil 2. Sí, también la variedad, como pasa en este tipo de juegos, viene por los personajes. Tenemos diversas clases que pueden tener diversas funciones, con lo cual es importante que estas cuatro jugadores se complementen con clases distintas para afrontar las hordas, porque en el momento en el que las hordas cargan de forma muy masiva, es muy importante estar muy bien coordinados, tanto en qué vais a hacer, como dónde vais a hacer, como incluso qué cosas ponéis. Porque hay que jugar de forma muy estratégica con los escenarios, saber por dónde van a venir los zombies, que haya mucha comunicación, porque una cosa que consigue muy bien el juego es poner muchos, y cuando digo muchos, son muchos zombies en pantalla, que normalmente atacan a lo loco. Te vienen en línea recta, y creedme que normalmente no vais a tener balas para matarlos tan fácilmente. Entonces, es un juego en el cual la cooperación prima mucho, por lo cual ya de entrada jugarlo con amigos es un punto casi indispensable. ¿Se puede jugar con CPU? Sí, nosotros hemos jugado a tres con un cuarto que es la CPU, pero se nota que la CPU no ayuda. O sea, si hubiera una cuarta persona, ayudaría. La salvedad que tiene, por ejemplo, este juego con Left 4 Dead, por ejemplo, es la progresión de los personajes. Partiendo de que tú puedes elegir diferentes tipos de, vamos a decir, de clase. Tú puedes elegir, en mi caso era un sanador, ¿vale? Rodici, no me acuerdo cuál se había cogido. Que era como una especie de tío que más, el típico clásico cazador que mataba, que tenía más opciones de matar a los enemigos. Por lo tanto, según vas jugando, vas subiendo de nivel y vas mejorando las cositas que vas teniendo. Por lo tanto, empiezas con muy poco, un nivel 1 que prácticamente en la primera partida, si te consigues pasar el primer nivel en normal, ya es un logro, porque es un juego bastante complicadillo. Pero ya la siguiente vez que juegas, vas a tener más habilidades que te van a dar esa esa dificultad, y al final yo me acuerdo de los últimos niveles que jugamos era bastante sencillo, por lo tanto era una profundidad de juego bastante interesante. Creo que eran unas 4 o 5 clases, no me las sé todas de memoria, y sí que la progresión era bastante elevada, así como las armas, encontrar diferentes armas a lo largo que tú vas jugando, vas progresando, vas encontrando armas secundarias, que pueden ser pistolas principales entre escopetas, ballestas, subfusiles y fusiles, y luego tenías armas pesadas como lanzamisiles, lanzagranadas, una motosierra, lanzallamas. Tú puedes tener de entrada, vas a tener una entrada, una arma principal y una arma secundaria, y encima está diferenciada por niveles. Entonces puedes encontrar que tus primeras armas van a ser siempre desde el nivel 1, a no ser que desbloquees una habilidad que te permita tener un arma superior. Pero claro, es una habilidad que te puedes poner por filas, por lo tanto solo puedes tener desde el nivel 1, por definirlo así, de las 9 primeras, por filas solo puedes elegir una, y suelen ser mejoras o habilidades grupales o individuales. Dependiendo de cómo a ti te guste jugar, vas a tener esas opciones. Normalmente nosotros jugamos más en grupo y por lo tanto todas las habilidades enfocadas a mejorar el equipo y ser muchos mejores. Y las armas también pues tienen niveles de desbloqueo. Según vas utilizándolas, vas matando a los bichos, vas pasándote niveles y las puedes ir mejorando. Puedes ir ponerle más un silenciador, que puedas llevar más balas, y por lo tanto vas subiendo los puntos de habilidades de cada arma. Ahí a partir de cada uno que coja la que más le gusta, que se siente más cómodo, y vas a ir progresando. Van a venir sus fusiles, escopetas que no sueles utilizar, o rifle francotirador, y tú decides si prefieres tener un arma de nivel 1 o un arma de nivel 3, aunque no sea tu favorita. Pero no, te va a ayudar un poquito más a solventar todas las hordas que van a venir. Y aparte de todo eso, cuando digamos que te vienen una horda cerrada, porque vas avanzando, te van viniendo bichillos, y hay un momento que si tú nos viene una super horda, tenemos que acabar con ella por X motivo. Helicóptero, porque hay que coger un barco, o por lo que sea. También tienes una serie de mejoras de campo, como pueden ser las típicas rejas de pincho, ametralladoras estáticas, ametralladoras automáticas, que te van a también un poco a servir a la hora de tú progresar en esa horda y ver cómo planteas tú la estrategia, intentando intuir por dónde van a venir todos los monstruos que te van a venir, para solventarla de la mejor manera posible y no acabar cagándola como nos pasaba a nosotros, que muchas veces reiniciábamos el nivel casi al final de haber terminado dicha partida o dicha fase. Hombre, estos elementos yo diría que son, para poner en el campo, son indispensables para superar cuando te vienen las megas hordas. Tengo que añadir, en cuanto a las cosas que tenemos, que todos tenemos también una especie de habilidad, bueno, sí, una habilidad que sería una especie como de granada o equipamiento que puedes recargar, que por ejemplo en mi caso, que yo era supporter, era una granada que tiraba una zona en la cual todos teníamos sobreescudo. Ricky tenía para tener como el sobreescudo, pero solo para sí mismo. Baque tiene una granada que juega con este, que mata una granada de fragmentación directamente. Entonces es otra habilidad que también era un poco así. Si investigas por el campo, por ejemplo, podías encontrar pues objetos para poder, una especie de cargas de detonación que te permiten abrir sitios ocultos para sacar más de este material para poder protegerte, estos alambres de espinos, torretas, que son fundamentales, entender morteros, entender cómo funcionan, porque cuando cargan las hordas es muy importante. Al final el juego es un juego que es relativamente pasillero, bastante pasillero, que te obliga a ir de punto A a punto B. Por el camino os vais colaborando para salvaros, os vais curando entre vosotros, cogiendo munición cuando encontráis, sin pararos mucho, porque vienen zombies continuamente y eso está bien, te mantiene en tensión. No te puedes parar a investigar un escenario porque siempre van a venir zombies y al final o te mueres o te quedas sin munición. Y luego acabas siempre llegando a una zona final donde te viene una horda muy pesada, en la cual pues tenéis que organizaros muy bien para solventarla. Entonces el juego en sí no es extremadamente variado. Sí que tiene algunas misiones un poquito más variadas, que durante mientras te cargan muchos zombies, además tienes que hacer algunas otras cosas extra, activar interruptores, ir a un sitio a hacer una cosa, pero no mucho más. O sea, realmente el juego no es que sea muy variado. Sí que varían localizaciones bastante, porque son pues 4 localizaciones distintas, supongo que tiene que ver con la película, yo no la he visto. Pero realmente esa falta de variedad tampoco se me ha hecho muy pesada a mí, porque al final el juego es divertido y cuando juegas con amigos y os entretenéis, que al final es a lo que vais, pues lo que hace en cuanto a cargar las hordas y cómo las organiza, lo hace muy bien. Entonces por ese lado, ningún problema. Y como dice Ricky, la dificultad es algo que vais viendo a medida que vais avanzando. Nosotros lo hemos jugado, tiene que decirse, en el nivel 2 de 5 de dificultad, y os juro que las primeras horas creíamos que no íbamos a ser capaces de pasarnos el juego, porque es que, como os digo, las hordas cargan con una violencia y un número que al principio te pasan por encima, literalmente. Entonces, bueno, poco a poco te vas haciendo, Y al que le guste profundizar, y eso tiene juego para mucho, porque a medida que vas subiendo los personajes y las habilidades, vas a poder afrontar los niveles más altos de dificultad, que ya os digo, de entradas que no creo que sean posibles. Y con lo cual es un juego que, si quieres, puede ser rejugado. Tiene una expansión que salió hace poco, de hecho, no la hemos probado, pero yo me lo he pasado muy bien con el juego, la verdad. Hombre, es lo que dice Roddy, es un juego que, si a ti te gusta repetir las misiones con tus colegas, ir progresando y demás, o sea, un juego que para sacarlo todo, yo creo que se te va a las 100 horas bastante fácil. Aparte, ahora sacaron un DLC del nivel de Marsella. Bueno, hemos comentado las localizaciones, que estaban Tokio, New York y Jerusalén. ¿Vale? Y sacaron esa por 15 euritos, que me parece un pelín carita, pero bueno. Y la verdad es que depende de toda la profundidad y que tú quieres jugar. Es como un Left 4 Dead. Left 4 Dead, tú sabes que te lo pasaba y ya tú decidías si querías seguir jugándolo o no. Entonces, este juego premia a decir, hostia, pues vamos a empezarlo de nuevo, voy a cambiarme la clase, voy a potenciar otras, voy a coger otras armas, etcétera, etcétera. Un juego que, si a ti te gusta darle mucho tiempo a este título, lo vas a dar. Si no, te vas a encontrar como nosotros con un juego que te dura 12 horas, que tampoco está nada mal. Una pregunta: entre el Left 4 Dead, que digamos que puede ser un pequeño referente, y este, ¿cuál veis más redondo? No puedes comparar a Dino el resto, así que... Yo es que tampoco creo que sean comparables, porque lo que te digo, este se centran en estas mega hordas. O sea, el punto fuerte de este juego es que es que llegas a estas mega cantidad alocada de hordas que vienen y cómo vienen. El juego es en tercera persona, con lo cual te ayuda a tener mucha más visión espacial de por dónde vienen los zombies. Y digamos que el Left 4 Dead, es que aunque parezcan muy similares, no lo son. Te digo, el Left 4 Dead en ningún momento tienes. En el Left 4 Dead tienes que ir avanzando y coordinándote todo el rato, pero no hay esta parte tan bestia de que te vienen tantos, es que te digo, tantos zombies. Por ejemplo, la física de cómo se aglutinan los zombies está bastante bien conseguida. Cuando te rodean, realmente notas cómo te están pegando encima, las clases, es distinto. O sea, aunque puedan parecer del mismo género, la verdad es que es un juego que tenéis que probar, porque es que consigue tener una identidad muy propia dentro de este mundo de zombies, y yo no sabría comparártelos. Creo que el Left 4 Dead tiene más variedad, la verdad, que este es un poquito más repetitivo, pero en cambio este es mucho más retante en cuanto a que la dificultad que te puede llegar a meter, por, te digo, la cantidad de zombies que mete en pantalla y todos los sitios por los que pueden venir, es muy interesante. Y realmente jugar en niveles de dificultad alto tiene que ser un reto enorme y obligar a una coordinación por parte de los jugadores enorme. Hombre, el Left 4 Dead también era mutante, porque había una cantidad de zombies a veces en pantalla que era desquiciante. Sí, pero la que hay aquí no. La diferencia que para mí más grande es que, por ejemplo, este es un pelín, digamos, más llamativo y espectacular por las torres de zombies que se te montan y por las grandes oleadas que te vienen de frente, que en el Left 4 Dead a lo mejor no las ves. Pues yo no recuerdo en el Left 4 Dead que tuvieras que aguantar la posición como se aguanta aquí. Sí que tienes que aguantar posiciones, pero no como las tienes que llegar a aguantar aquí. Que fíjate, es que te han dado el logro pasarte el juego de matar, ¿cuántos eran? ¿100.000 zombies? O sea, que es una salvajada. A nivel técnico, nos vamos a encontrar con un juego, para mi gusto, bastante normalito. O sea, normalito porque no destaca absolutamente nada. Pero si es que es verdad que lo estabas comentando justamente ahora, cuando te ves la cantidad de horda a venir, o sea, se te caen los huevos abajo. Porque es brutal, ves por dónde vienen, dices tú, hostia, esto no voy a sacar, al final con cojones lo sacas. Y mola por eso, por la cantidad de enemigos que te meten en pantalla. Puntualmente a mí se me ha ralentizado, pero ha sido muy puntual, encima que es un juego que tienes que manejar online, estamos jugando tres personas diferentes, por lo tanto, yo lo vi bastante correcto, notable, precisamente por eso, que no destaca nada, pero tampoco tiene ralentizaciones bruscas y mueve un montón de personajes en pantalla. Por lo tanto, para mí su gran logro es precisamente ese, la cantidad de enemigos que te meten en pantalla a saco que te vas a encontrar de frente. Una pregunta con respecto al rendimiento, mejor dicho, no con respecto al rendimiento, sino en general el juego. Entiendo que se puede uno solo buscar partidas con gente aleatoria por internet, o sí te exige tener un escuadrón y ir con bots. Puedes jugar tanto solo como con una squad. Y puede hacer matchmaking, o sea, te puede buscar a gente aleatoria con la que jugar también, sí. Bien, ¿eso lo han probado? ¿Cómo van los tiempos, la experiencia, o directamente es pasar porque hace falta demasiada coordinación para jugar con extraños? No lo hemos probado, sí que se nos unió una persona y por error nuestro de configurarla, así que la echamos fuera. Pero yo creo que para niveles bajos de dificultad no hace falta, para niveles altos por huesos tenéis que coordinar. Bien. Y aparte que la gracia del juego es jugarlo con colegas, no con los bots. Plataformas, el juego está para PC, PlayStation 4, Xbox One. En Xbox One lo tenéis en Game Pass y espérate que termine el precio. En consolas está por unos 30-40 pavos. Y en Steam ahora mismo está por 35 pavos, o sea que es un juego que está por eso ahora mismo, por los 30-40 euros. Yo desde luego que si lo es un juego que si queréis jugar en amigos, vais a jugar 3-4 amigos, es un juego y os gustan estas mecánicas de pegar tiros, zombies, lo vais a disfrutar muchísimo. Quizá por pero dependiendo, si tenéis pensado jugarlo y rejugarlo bastante, pues por esos 35 euros lo veo bien. Si solamente lo vais a jugar y os lo vais a pasar una vez, yo me esperaría que estuviera más barato, porque desde luego creo que 35 euros por jugar 10 horitas, pues no es la mejor opción. Hombre, yo lo recomiendo primero porque está en el Game Pass, por lo tanto, lo que los tengáis y tengáis colegas y estéis ahí un poquito colgadillos de jugar a lo mejor siempre lo mismo, probadlo. Si os llaman los juegos tipo Left 4 Dead, cooperativo, un montón de bichos. Entonces yo creo que es una opción, un valor seguro para mí, un juego divertido, te ríes, plantas el machango, muchas veces nos hemos peleado, ah, tienes que ir tú a la derecha, vení, ¿por qué te separas? Ya con eso ya cumple más que de sobra. Y para mí el precio clave serían unos 15 pavos y 20 a lo mejor sería mi precio límite. 15 sería el precio ideal siempre que lo quisieras comprar, siempre y cuando le vayas a dar muchísimas horas. Si te lo que quieres es pasarte las cuatro campañas, pues te lo pillas un Game Pass, para que no sé si está para PC, para Xbox si está seguro. Y a partir de ahí, a echarte las risas, los emputes con los colegas y ya está, que es que de eso se trata, un juego muy simple. Y que cumple con lo que promete, diversión con colegas y hasta no le pidas más, no le pides historia, no le pidas graficazo y de resto le sobra muchas cosas escogiendo. Hordas a montones y si quieres un juego difícil, te sube la dificultad un par de estrellitas y lo vas a pasar muy mal. Y yo por eso un juego recomendadísimo para jugar con colegas. Bueno, muchas gracias Rodici, muchas gracias Ricky por excelente análisis. Y ahora con ustedes el señor Amuniki va a traer un pedazo de juego y va a deleitarnos con su análisis de Black Mesa. Gracias, Alexis. Bueno, hicimos un poquito el cachondeo hace unos programas con Rudits y con el famoso Unforcing Consequences. No, este juego, bueno, todo el mundo conoce, o mucha gente conocerá la saga Half-Life. Sabemos que estamos esperando el tercero como agua de mayo, que creo que va a quitarle ya el título al Duke Nukem Forever, que era como ese título que siempre, que sí, pero no, pero sí, pero no. Pues creo que con Half-Life 3 pasa lo mismo. El caso es que, bueno, una desarrolladora hace ya años cogió y dijo: no nos gusta nada lo que ha pasado con Half-Life Source, ¿vale? Que era como una especie de, no remasterización, pero intentaron como pulir un poquito los gráficos y tal. Pensemos que Half-Life es un juego del 98, si mal no recuerdo. Entonces, claro, la gente estaba bastante, bastante, no molesta, pero sí un poco disgustada con el tema este de este remaster o de esta nueva limpieza de cara que no acababa de ser todo lo que la gente se esperaba. Por lo tanto, los chicos de Crowbar Collective dijo: sí, no te preocupes, nosotros nos encargaremos. Entonces empezaron a desarrollar el juego de nuevo, ¿vale? Haciéndolo, pues eso, un remaster brutal del juego, perdón, me he dicho, un remake del juego, en el cual se actualizaba con el motor. Espera, perdona, que lo tengo aquí. El Es el source. Source, exacto. Cogiendo el motor Source y empezaban a hacerlo de nuevo. Claro, el juego luce completamente diferente, un pulido espectacular. Y el juego en sí tampoco ha estado exento de cierta polémica. Y es que. Disculpa una pregunta. O sea, dices que luce espectacular a nivel de que. O sea, a nivel gráfico. A nivel gráfico, luce muy bien. ¿A qué nivel lo podríamos poner gráficamente compararlo? O sea, un nivel de 360, de Play 4, o sea, más o menos. No, a ver. Una idea. Yo lo pondría a un nivel de Play 4. Pero, a ver, no es que tampoco sea la panacea ni el último grito en gráficos, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que para lo que son y lo que han hecho estos chicos, la verdad es que luce el juego muy, muy bien. Hemos de contar que está con el motor Source, que es un motor que también ya tiene sus añitos, que no es un motor también totalmente nuevo. Estamos hablando de un motor que se lanzó en 2004, ¿vale? Digamos que sí, el juego, digamos, este motor se ha acabado utilizando para PlayStation 3, 360 lo último, ya no se utilizó más. El Apex Legends, Titanfall, estos han sido los últimos juegos que se han utilizado en el Source. Decimos, es un motor que ya no se utiliza, pero estos chicos le han sabido dar un toque fresco. Y ya digo, en PC se ven, bueno, han hecho juegos para PC, se ven muy bien, lucen muy, muy bien. Sí, la verdad que es un gran mérito porque recordemos el mismo motor de Half-Life 2 y se ve muy por arriba, o sea, la cantidad de assets que le han metido, la cantidad de código extra que tiene ese motor para poder llegar a ese nivel, llama bastante la atención porque se ve de putísima madre. Correcto, quizá me he pasado, no sería quizá un nivel de PlayStation 4, fallo mío, sería más tipo PlayStation 3, 360, pero muy, muy a tope, muy a tope. ¿Vale? Entonces, el juego de hecho se presentó cuando Steam lanzó el Greenlight, esos juegos que eran como vamos a poner estos juegos aquí, para a partir de aquí qué juegos os gustaría ver en tienda, era como una especie de lanzamiento prematuro, algunos eran gratis, otros no, y aquí fue digamos uno de los que abrió este Steam Greenlight para poder... enseñarlo a la gente, y de hecho el juego... era totalmente gratuito. ¿Qué ocurría? Que el juego estaba incompleto, es decir, el Half-Life original, la historia básicamente es, tú vas a hacer un, eres Gordon Freeman y tienes que, eres el encargado de, bueno, eres un científico de un laboratorio o una instalación llamada Black Mesa, en la cual ese día es muy importante porque van a hacer un experimento. Ese experimento sale mal, entonces se produce una especie de invasión alienígena al recinto de Black Mesa, y tú como Gordon tienes que escapar a la vez que buscar ayuda en todo ese embrollo. Pero ¿qué ocurre? La cosa se complica aún más cuando el gobierno envía al ejército para silenciar todo lo que ha habido, entonces tú ya no solo te tienes que enfrentar a los aliens, sino al ejército, y poco a poco la trama va increchendo. El Zenit llegaba cuando Gordon se transportaba al planeta de los alienígenas, el llamado Shen, y a partir de aquí buscaba al malo final y se lo cargaba, punto. Pero claro, esta parte, que es la que me quiero centrar, en el juego original era bastante, pues un poco un coitus interruptus, es decir, el juego es muy bueno, te mantiene en lo alto en todo el rato, y cuando llega esto se convierte en una especie como un Doom, un Quake sin a ver, no los quiero, no, parece que lo esté vilipendiando, no, para vamos, nada, pero que pierde totalmente, claro, la guía y la, exacto, y la temática del juego. Exacto, tú como Gordon estabas viendo una puñetera aventura, los alienígenas tal cual, y de todo eso que tenías que, pues eso, hacer unas mini misiones, aunque no lo aparecían, pero ahora tienes que enchufar la corriente aquí, preparar un misil, lanzar un satélite, pa, pa, pa, y de golpe todo esto desapareció para decir, no, ves del punto A al punto B y mata al bicho. Claro, era bastante bluff. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los chicos de Crowbar, rehicieron el juego, la temática es la misma, todo es lo mismo, evidentemente todo puesto a la orden del día con Source, y faltaba Shen. Desde que salió el juego en Greenlight en 2012, oficialmente el juego entre comillas, al final salió más tarde, en 2015 ya se publicó, no como Greenlight, como ya se podía hacer como una especie de beta, para entendernos, Early Access, mejor dicho, y ahora finalmente en noviembre salió el juego ya completo con Shen. sea, desde que se salió la versión anticipada en el 5 de mayo del 15 hasta ahora, en noviembre el 6 de marzo del 20, el 6 de marzo, el juego han tenido 4 años y medio para acabar este capítulo. Claro, mucha gente está diciendo, ¿cómo es posible que estéis tardando tanto para un puñetero capítulo? O un par de capítulos, que en el juego original esto era simplemente una hora, entre 45 minutos iba más rápido, una horita. Entonces los chicos dijeron, no, es que queremos darle un enfoque diferente a Shen. Queremos que esto no sea el bajón, hostia, que tenemos una aventura de cojones, no queremos que ahora esto sea la bajona total. Y es, os digo, Shen es alucinante. Yo en su momento me pasé Black Mesa y cuando llegas a Shen se acaba el juego y dice falta este capítulo, vale. Pues ahora está todo mucho más cohesionado con lo que ves, porque claro, siguen sin explicarte nada. Tú estás allí y no hay nadie más, estás tú solo. Pero ya por todo el escenario, por todo lo que han puesto los chicos de Crowbar, se explica mucho mejor la historia. Luego tenemos una parte que... tampoco quiero decir mucho porque no quiero tampoco liar la parda con el tema spoilers, pero los Vortigaunt, que son aquellos enemigos que te lanzan rayos en el juego original, en el 2 ya se vio que no eran enemigos, sino que estaban controlados por la mente malvada, de la mente colmena, de los alienígenas que sí que quieren invadir. Y aquí se mete un poco más en la historia de estos Vortigaunt y te metes en bastante con este tema. Es decir, con esta civilización de extraterrestres no malos, sino buenos. Y hostia, a mí me sorprendió muchísimo. Yo pensaba eso, que sería algo más cortito, y no. O sea, el cambio es que solo Shen ya dura entre 4 a 5 horas. Depende de lo que tardes, pero entre 4 y 5 horas es el capítulo. Que, salvando un poco las distancias, es casi como ciertos juegos que también te los acabas en 4 o 5 horas. O sea, que podríamos decir que Shen es un juego nuevo. O sea... no es un juego nuevo, pero que los chicos de Crowbar se han metido tanto con este capítulo, querían que se luciera tan bien, y hostia, les ha salido algo redondo, porque ya no es eso de ir del punto A al punto B, no, aquí sigues teniendo algunos que hacer algunos objetivos, sigues teniendo que hacer algún pequeño puzzle, combates muy locos y una ambientación acojonante. Entonces yo, sinceramente, a todos los que no hayáis jugado a Black Mesa o conozcáis High Life y aún no lo hayáis probado, os lo digo, pero vamos, sin duda alguna, probad Black Mesa, porque ya no solo es el lavado de cara y volver a revivir un clásico como es Half-Life, sino es que Shen es algo totalmente diferente, no es lo que os esperáis. Hay evidentemente cosas del original, eso sí, eso no hay duda, la base está ahí, pero es en los añadidos que han ido teniendo. Y ahora mismo pues lo tenéis, solo está para PC, y lo tenéis al precio de 18€. Que yo creo que el juego ya en sí no es que sea excesivamente largo, pero tampoco es corto de narices. O sea, el juego, contando ahora con Shen, tranquilamente se te pueden ir a las 12-13 horas. Pero así de claro os lo digo. O sea, el juego es largo y es muy, muy interesante. Yo tengo una pregunta respecto a lo que comentaste recién de que está muy bien para los que hayan jugado. Para la gente que aún no jugó, vamos a poner, digamos, Ruedici, por decir un ejemplo. Suponiendo que Ruedici quisiera jugarlo, ¿recomendarías que lo juegue en sustitución del Half-Life original o lo recomendarías como complemento? Teniendo en cuenta, sobre todo, el punto este de la mejora escena y que hayan hecho algo interesante con esa parte, que para mí es el único punto realmente flojo del juego. ¿Cuál es el Shen, dices? El, no, pues claro, el, sí, sí, sí. El Shen de, sí, sí, sí. El Shen original, sí, sí, sí. A ver, aquí está la gracia. Buscando información y demás, esa pregunta se hacía bastante. Oye, mira, ¿qué juego? ¿Al original o juego a este? Y me sorprendió porque, a ver, yo quizá sabemos que estamos cortos de tiempo, pues dices, oye, mira, métete con Black Mesa y vas a disfrutarlo. Pero sí que es verdad que hostia, la esencia de original del Half-Life, aunque Black Mesa, vamos, cumple con creces, no acaba de ay, ¿cómo lo dirían? Está chulo, ¿eh? O sea, y lo recomiendo 100%. Pero Half-Life original tiene algo que es único. Entonces, yo te recomendaría, perdón, que juego largo, si quieres probar el Half-Life primero y luego darle al Black Mesa y decir, hostias, ¿cómo ha cambiado la cosa? Si tienes poco tiempo, tampoco dejémonos de hostias. Juega Black Mesa, Y luego, eso sí, si quieres continuar un poquito, tienes las expansiones, que esas sí que no están remasterizadas ni nada. Estas son las expansiones originales, están tiradísimas de precio, muy muy baratas, que son Opposing Force y Blue Shift. Y entonces, claro, evidentemente verás el bajón gráfico, pero siguen siendo expansiones muy decentes, muy interesantes. Y era cuando eran expansiones, no eran DLCs, o sea, son juegos largos. Bueno, Blue Shift, tres horas y media te lo puedes cepillar, pero bueno, el Opposing Force, tus 6-7 horitas bien buenas también las tendrás. Pero en general, ya os digo, el juego, lo malo que tiene, para los que hayáis jugado original, sabréis que el doblaje era totalmente en español, estaba todo en español. Aquí, lamentablemente, el juego está en inglés. Está subtitulado, eso sí, pero claro, se pierde las voces en español. Creo que hay algún que otro parche y demás, pero no acaba de, porque no es el mismo, no es el 1-1, ¿sabes? Porque hay bastante cambio. Está todo en inglés, sí, las voces son en inglés. Bueno, yo creo que es una... Bueno, algo que tampoco le resta tantos enteros al juego, pero bueno, sí que todos los que hayamos crecido con Half-Life, recordemos las míticas voces de los científicos, de los policías, de Jimen, pues era interesante. Pero bueno, ya os digo, es un juego muy divertido. Bueno, ya hemos hablado mucho de Half-Life. Sigue un poquito, tiene las mecánicas de Half-Life 2, que eso me gustó bastante, es decir, esa mecánica de que puedes coger los objetos, tienes que meter algún enchufe y demás. Eso lo añade Black Mesa. O sea, que también es interesante, eso sí que no estaba en el primero. Pero ya os digo, en principio es un 1-1, es decir, no penséis que os vais a encontrar cosas nuevas o enemigos nuevos o cosas totalmente totalmente nuevas. No, al fin y al cabo es Half-Life 1 con este lavado de cara, muy buen lavado de cara. Shen sí que es diferente, eso sí que hay añadidos, y sí que es verdad que hay cositas cositas diferentes, pero bueno, estamos hablando que en la similitud es un 95%, o sea que es casi un 1-1, pero sí, yo lo recomiendo encarecidamente. Pues nada, dejando ya los análisis de los juegos, hemos traído, bueno, he dicho variedad, pero bueno, nos hemos centrado casi todo en la acción. Ha habido mucha acción y uno de puzzles, pero bueno, oye, tenéis acción de zombies, acción de aliens, acción de cosas de apocalipsis, y si os cansáis de tanto matar, pues tenéis un juego de puzzles, oye, todos son ventajas. Pero bueno, vamos a dejar ya los juegos, los análisis, nos vamos a centrar en la última encuesta, que está relacionada con el último... debate que tuvimos tan acalorado de los juegos, el cine y demás, y habíamos preguntado si preferían una cinemática, bueno, que a la hora de mostrar un tráiler del juego, ¿qué preferís? ¿Una cinemática al más puro estilo Hollywood, un in-game o los trailers en el cine? Pues la gente prefiere ver el juego en movimiento, el 13% prefiere, o sea, un 80% prefiere el juego en movimiento, un 13,3% la cinemática, siempre solo cinemática, y el 6,7% dice que es la opción Roddy, que los trailers al cine. Así que, evidentemente, la gente prefiere ver el juego en movimiento, ¿correcto? No, esa es la opción Red, hijo puta, no la de los trailers. No, tú eres del cine, no, el cine no. Joder, y dale con tirarme mierda, cabrón. Perdona. Otro programa te inflaste a tirarme mierda, cosas que no había visto. Vete a tomar perdona, por la C es de opción Ruedi, los trailers en el cine. Ruedi, yo me puse en bucle el trailer de Metroid Prime del Bayonetta 3. Buah, tremendo. Si eso no llega ni a trailer, tío. Ojalá llegara a trailer, hijos de puta. Sacad algo ya. No, pero a ver, yo también te digo una cosa, yo estoy con la opción B, la cinemática, o sea, está bien, pero yo nunca he dicho en ningún momento que no quiero juego. Claro, yo de la misma. Claro, o sea, a mí evidentemente... Al final parece que el programa es todo para meternos con Ricky, ¿no? Meternos con Roy, pero... a la hora de votar, votamos todo. Claro, hemos votado la opción B, claro, no jodamos, a ver, cinemática está bien, pero he dicho, yo también quiero gameplay, pero que a mí que el primer aparición sea una cinemática no me mata, ni mucho menos, pero que si no hay gameplay, hostia... Los palos le van a ser interesantes. Pues nada, chicuelos, un abrazo muy fuerte a todos. Rodice, un abrazo, no te meto más mierda, de momento. ¡Oh, qué alivio! Menos mal. Nada, nos vemos la semana que viene. Un placer estar... Bueno, un placer... no sé, lo que sea, nos vemos la semana que viene. Sabes que has dejado de grabar, ¿no? Sí, a mitad de programa, me he dado cuenta. Sí, estoy cagado porque... Por eso te digo, chapa ya. Ricky Snight, un abrazo, cuídate, hasta luego. Bueno, chicos, nos vemos una semanita, un express yo creo que diferente, con cuatro juegos que están no tan variados, como sí, mira, yo creo que sí, dentro de cada punto y cada consola, o pecerdos. Pues hay cositas variaditas a gusto de los oyentes. Yo creo que un programa especial, que nos apetecía hacer algo así, que teníamos una acumulación de juegos tremenda, lo que tiene el confinamiento, reventar todo lo que podamos. Y a ver si dentro de poco hacemos otro por el estilo, que tenemos todavía material aquí para ver y tomar. Ya te digo, yo me he venido muy arriba diciendo, no, muchos juegos diferentes. Bueno, muchos juegos de acción diferentes, pero sí, diferentes. Y acabamos con Alexis, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Gracias, gente. Comparto con Ricky, la verdad, un programa distinto, interesante, y a ver cuando sale otro. Hasta la próxima. Pues nada, gente, lo dicho, hablamos, nos vemos en una semanita. Recordad que tenemos el grupo de Telegram, que vamos a tope con el Telegram, y hace, pues, llevamos como, no sé, 2 o 3 días a tope, sobre todo por la noche, la gente se desvela y empezamos a alargar de cualquier tema. Estamos hablando de juegos y acabamos hablando de música, o sea, de cosas muy chungas. Así que eso ya sabéis, que por ahí nos vais a poder encontrar. Un abrazo y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias, Alexis. Nosotros... De nada. Ay, Alexis. Gracias, Alexis. De nada. Por muchísimas gracias, Roditzi, por este análisis de Darksiders. Lo decimos, es una saga un poco maldita, pero bueno, si os apetece darle, y yo a mí me apetece darle al perro este de los cojones que siempre me está ladrando, bueno, siempre está ladrando aquí, que lo tiraría. Lo tiraría por 3 veces. Se escucha, ¿no? ¿El perro? Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, sí, la próxima vez que habléis de algo de Half-Life, ¿me dejaréis al margen? No, nunca. Nunca.